Juan Antonio Flores Aranda, colaborador del Patronato por Educación Huaquitepec, nos comparte sobre la experiencia del Bachillerato Técnico Bivalente Bartolomé de las Casas, ubicado en Huaquitepec, Chilón, Chiapas, que tiene más de 20 años prestando servicios educativos a las comunidades tzeltales de la región. Es una propuesta que ha ido, pues, con el paso del tiempo, pudiendo consolidar una apuesta de una educación primero culturalmente pertinente y después tratando de ofrecer una educación de calidad en el sentido de brindar herramientas a las y los jóvenes que estudian con nosotros para que puedan desenvolverse de la mejor manera, tanto profesional como de manera personal y técnicamente, en sus propias comunidades o a los lugares donde ellas y ellos decidan irse una vez que terminan sus estudios. El bachillerato inicia operaciones en 1996. Todo el proyecto educativo nace por la ausencia de una alternativa educativa en la región. Entonces, el proyecto nace así, con esta conjunción, ¿no?, de propia gente de la comunidad con el Patronato Mexicano, quien se propone, como parte de su trabajo de intervención y de acompañamiento a esto, formar un equipo local. Y ahí nace el Patronato por Educación Huaquitepec. 25 años después se forma esta organización local, que es quien hoy opera, organiza, coordina todas las actividades educativas que tenemos en la región de Huaquitepec. El bachillerato Bartolomé de las Casas se distingue del sistema educativo tradicional como una alternativa de educación propia que refuerza la forma de vida cotidiana de la comunidad. El bachillerato tiene su concepción y su operación misma con una base en la cultura celtal. Entonces, los valores celtales son los pilares del trabajo, del quehacer y la promoción misma, ¿no?, de nuestras actividades. Entonces, estos valores tienen que ver con la construcción de comunidad, con lo que se traduce al español, el respeto, que es el tamuk, que tiene que ver con el reconocimiento, ¿no?, del otro y de la otra en toda su dimensión de persona. Tiene que ver con esta recuperación de la armonía, ¿va?, que se entiende como la convivencia en paz entre hombres, entre mujeres, pero también no solo entre las personas, sino de las personas con su entorno. El sistema tradicional, vamos a decir, es un sistema creado para todo el país que no tiene en cuenta estas particularidades. El bachillerato lo que hace es precisamente considerar primeramente el contexto y partir de ahí para que el conocimiento que se construye colectivamente tenga una utilidad práctica, es decir, que las personas que estudian ahí puedan usar lo que aprenden en su vida cotidiana, o sea, que no sea la mera acumulación de conocimientos o la obtención de algún certificado o algo así, sino que represente verdaderas posibilidades de transformar positivamente la vida de ellos, ellas, sus familias y sus comunidades. Por último, Juan Antonio nos comparte las dificultades y retos que como proyecto educativo han tenido. Pues mira, yo creo que como cualquier proyecto educativo, la pandemia nos colocó en un lugar en donde la educación se empezó a perder el sentido que tiene, ¿no? A dejar de tener como este poder, vamos a decir, de transformación social, ¿no? De pronto la educación aparece como una cuestión meramente instrumental, ¿no?, para conseguir alguna certificación, alguna cosa. Entonces, estamos tratando de incorporar como todas estas nuevas realidades, intentando dar una respuesta. No es algo que hagamos exclusivamente desde el bachillerato o como organización, sino consultando, teniendo en cuenta, dialogando con diferentes actores y sectores de la comunidad para que al final, primero, recuperar este sentido más profundo de la educación, ¿no?, como un motor de transformación social con una utilidad práctica y pertinente, ¿no?, a las necesidades de la propia comunidad. Comparte para Canto de Sensoncles, Lorena Gómez, de Boca de Polen.